abrazo despacito y te digo al oído que muero por besarte y amanecer contigo. Conoces mis miradas, tú sabes lo que pido cuando me pongo intenso, romántico, atrevido. Espero esa sonrisa, casi se te nota, te brillan los ojitos, te muerdes la boca y eso es lo que más me provoca. Y entre beso y beso decirte que te amo y que tú me pidas que me calle con tu mano, que guarde silencio, que te desconcentro. No puedo sacar de mi cabeza ese momento, tu mirada de ángel arañando el cielo. Y entre beso y beso, suave y despacito, tú me pides más velocidad. See you.